Bueno, y seguimos aquí haciendo más ofrendas urbanas. Bueno, como siempre, la verdad que Susana Suárez siempre deja como un sabor... Yo no sé por qué insistís en traerle a esta mujer que siempre trae problemas. Yo no insisto. Permiso. ¿Eh? Hola. Hola. Acá en la radio. ¿Susana Suárez? Martí está... Hola, hola, señora. Hola, señora. Que los otros nos dijeron de la producción que podíamos traer el material. Disculpame, estamos en un programa. ¿Ves que dicen el aire ahí? Sí, ¿puedes salir? Ahora en la tanda salimos y charlamos. Lo que pasa es que los otras nos tenemos que tomar el colectivo para volver a Santiago. Ahora en un rato tenemos que volver a Retiro. ¿Le podemos cantar la canción? Pero estamos en un programa en vivo, si quieren no nos pueden mandar un demo. Pero la señora nos dijo, nos dijeron especialmente para acá, pues que le digamos. ¿Cómo? Que la señora nos dijo. Pero además vinieron con ¿qué traje? ¿Qué señora? Susana, ¿quién? Una de afuera. No sé. Una de rubia así muy linda. Yo no sé por qué se están instalando. Los labios rojos acá, que es muy linda. Como es gurisa, como es un programa en vivo, nosotros pensamos que estaría bueno cantarlo en vivo. Hacer nuestras canciones. Claro, pero pues no pueden irrumpir así en el programa, tienen que pedir permiso. En todo caso, le damos una nota. Pero si es cortito, señorita. Pero, bueno, pero le pedimos. Si sale por el micrófono. Le pedimos permiso ahora, mire, le pedimos permiso ahora. No, no, permiso. O sea, estás cantando. Permiso, señorita. Qué lindo. Adentro. Una niña bien bonita. Ojos de luna y de miel, patoncita, la nenita, vivió una vida Mónica, tu abuelita, tan viejita, enferma de culebrilla, tu serena, dejó al monte a buscar una hierbita para su abuelita que estaba enferma. Necesitaba la hierba. Pregunta. Dejó en Palmonte sola la nenita. Corriendo fuerte perdió su zapatilla y en el camino las piedras recordaron. ¿Qué cosa? Que no tenía más zapatilla. ¡Sigue! Siguió pa'lante, se internó en el monte. Guay la llanura de más traicionera. No vio el pozo que estaba ahí al lado. Cayó para abajo sola la nenita. Venía en quinta volando palomita, golpeando fuerte toda su carita. En las paredes ella rebotaba. Ay, cómo rebotaba la nenita. Ya, ahí nomás la nenita visualiza una ramita. Sí, dale. La agarra. Al acto seguido visualiza otra ramita y empieza a trepar. Dale, nenita. Amaga, la marca en dos y empieza a subir. No, y dale, trepa y sale, sale. Dale. Genia, genia, genia, genia. ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡Señores, es para llorar! ¡Dale, nenita! ¡Cósmica, de qué planeta viniste! ¡Para dejar en el camino a tanta ramita! ¡Gritando! ¡Parece un puño gritado! ¡Quiero, gritando quiero por Argentina! Y ahí nomás la esperaba la hierbita, de sus ojitos pardos de chinita, se le asomaron cuatro lagrimitas, y fue feliz por un rato la nenita, volvió a su casa a curar a su abuelita. Pero llegaste tarde, princesita, ya estaba tieso el cuerpo de la abuelita. La nenita, tan chiquitita, tuvo una vida cruel. Esta era la canción. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que nos dejaron para abajo. porque... Tremendo. Y porque no era muy, muy alegre la canción. Vinieron con... Pensé que iban a cantar un carnavalito. Pero, ¿eh? Ay, pero es una historia verídica, ¿eh? Claro, una prima nuestra, Jessica, se llamaba. Después se agarró una infección en los órganos sexuales y, bueno, falleció. Y ella vivía con la abuelita, que tenía una enfermedad sospechosa, como se brotaba toda, como se inflaba. Así, toda, tipo, roncha le salía tipo ahí cururú, roja. Tipo sapo cururú, ¿sí? Se ponía. ¿Tipo qué? Tipo sapo cururú. ¿Qué vendría a ser eso? Una alergia. Sapo cururú. Claro, un animalito. El sapito ese, el maligordo. Y le quedaba la piel como el sapito. Claro, que vos lo agarrás, pues, y temía todo así, temía la mano. Y eso dicen que es suerte. Después tenés que hacer una crucecita en la frente. Claro. Bueno, gracias. Ya, bueno, muy apoltronada. Muchas gracias. Nosotras le queremos agradecer. Le queremos agradecer porque... A señora, a... No, no me digas señora, porque ahí sí que se... ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se Fernanda, llama? Soy... La Fernanda. Fernanda. Hola, ¿ustedes saben a dónde están? En una radio. Sí. En FM La Tribu, en el programa Ofrenda Surbana. La Tribu. No, le queremos agradecer al intendente de Añatuya, porque a nosotros nos regaló los pasajes. Sí. Los pasajes de la Mónica. Sí, gracias. ¿Ustedes vinieron para traer el demo en vivo acá al programa directamente? Claro, nosotros somos el demo en vivo, en directo. Claro. Sí. No ve que allá no hay para grabar. Como acá nos dicen, allá no hay casa. De Añatuya. De Santiago del Estero. Sí. Bueno, gracias por haber venido. Su nombre es señorita Fernanda. ¿Y usted? Vero del Vecchio. Verónica, pero cortito. Bueno. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, gracias a ustedes por... De nuevo. Uno, dos, tres. Muchas gracias, señorita Verónica. Bueno. Gracias. Muy bien, bienvenida a la Ramponi. Le quemamos ellas la cabeza. Son lindas, son auténticas, son talentosas. ¿Cómo? ¿Quiénes son las Ramponi? Les voy a pedir que se presenten. Bueno, mi nombre es Fiorella. No cambia el tonito, sigue con una tonadita. Soy chilena. Soy chilena, me sale fácil el acento. ¿Fiorella? Sí, Fiorella Cominetti, soy actriz, vivo acá hace 10 años casi. Uh-huh. Yo soy Georgina Frattini, también soy actriz y actriz hace y también vivo hace casi más de 10 años acá. No, porque acá tenemos una actriz y sí, yo soy Clara Maidana y soy guitarrista y actriz, como las chicas. Y nos está faltando Agustina Suárez, la cuarta pata de la mesa. ¿Será algo de la licenciada Suárez, de la psicóloga que tuvo relación? Ah, puede ser, que buena relación. Medio prima lejana, sí. Bueno, que esté lejos, entonces. Que no, bueno. No vino porque está en Luna Park. Ajá. Se fue a ver a... Lo han invitado a ver a Los del Fuego. Así es. A Los del Fuego. Una banda de cumbia, ¿no? Me suena. Sí. Bueno, ¿quiénes son las Ramponi? Son unas hermanas. ¿Todas hermanas son? No se sabe. Pueden ser primas, amigas, conocidas de no se sabe dónde. De no se sabe quién. Exactamente. ¿Y quiénes son? ¿Cómo definirían al espectáculo de las Ramponi? Bueno, es una... Nos formamos casi espontáneamente, porque fue de una idea que tenía yo de hacer un proyecto que era una... No tenía gollete por donde lo agarraras. Pero sí mezclaba música y teatro. Y lo venía pensando hace mucho tiempo. Entonces mandamos un mail y espontáneamente nos juntamos. Y salió Clary, que yo ya la conocía del Yuna, y Fío, que nos conocíamos del Esportivo, y Agustina Suárez, que también nos conocíamos de otros espacios teatrales. Y nos juntamos y es una banda teatral musical. Como se define así. Claro. Uh-huh. Yo entré al proyecto porque toco flauta traversa también, entonces para hacer tangos. Ese fue el inicio. Claro. Que al final, claro, nos dimos es cuenta. Es muy bueno eso, ¿no? Todo ese proceso siempre en general, a no ser que uno tenga muy en claro qué quiere hacer, cuando empieza un proyecto, después esta conversación es... siempre sucede, ¿no? ¿Te acordás cuando íbamos a hacer tangos? Sí, ¿te acordás claro, que queríamos hacer un infantil y mirá lo que terminamos haciendo? O sea, yo voy a la casa de una que no conocía con mi flauta, toda seria, en plan, bueno, soy flautista, mi rol... ¿Vos no las conocías a las demás? No. ¿Eh? Salvo a Georgina. Yo tengo una flautista, dijo Georgina, y la llamó. Claro, sí. Y una guitarra y una flauta y ahí ensamblábamos y, bueno... Y bueno, nada, y nos dimos cuenta que en el fondo donde nos encontramos muy cómodos y...

Tengo que volver para cerrar yo mismo las ventanas. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Domingo, 11:30 horas mañana. Charco de sangre y vidrio ensangrentado. En la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Bilkur, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 27 de mayo de 1933. El Diosito dio una señal que no olvidaré. Comenzaba rejubilando allá a lo lejos, cuando un rayo bien desgraciado largó el incendio. Y ardió todo palenque, corrales, fardo de alfalfa, las ovejas, caballos, los chanchos y toda la casa. Se salvó el ala santo estado, latamos el carro y arrancamos nuestro camino cual es este rayo. Hambrienta y toda empapada, la mosquita nos está morfando todas las patas, y a la luz donde llorará la dejó tarada. Ya he sabido que el manganga bicho es peligroso, pregúntale a la Cintia cómo le quedó el ojo. El caballo se tomó el pique, lo dejó en bola, y quedó la Lorena tirando el carro sola. Bajito, empieza a bajar, eso, acorde, arpégiame, eso, triste, más triste, ahí nomás, perdimos todo, a la familia, a la mami, a los amigos, perdimos nuestro hogar, todos nuestros animales y al Jonathan, que era un ternero que teníamos, y empezamos a andar, perdía, teníamos sueño. Teníamos mucho frío y teníamos cualquier hambre. Pero una tiene que hacer lo que tiene que hacer nomás. Y los otras teníamos al bombo. Teníamos a la guitarra. Y teníamos la chacarera. Mayo de 1933, el Diosito dio una señal que no olvidaré. Aguante la Ramponi, Paul Romero. La Ramponi, que te pone. Un beso grande para acá, Paul. ¡Qué tristeza! ¿Cómo seguimos? ¿Por qué la Ramponi? Y la faltante, la que no está acá en la, este la familiar de Susana. Sí, no, fue... Tiene una gran cabeza, Agustina. Y hay un poeta que se llama Ramponi. No me acuerdo en este momento el nombre. No salió por eso, pero se ve que resonó. Pero queda bien decirlo. Pero que resonó en algún momento. Nos gustaba cómo sonaba. Y suena poder. Sí, en realidad queríamos como que formar una especie de familia, como si fuésemos las X, como un apellido, esto, es como buenas hermanas, son lo que sea. Y como algo con fuerza, y llegó a vos y dijo, che, las Ramponi está bueno, vamos. ¿Y cómo es el espectáculo de las Ramponi? ¿No es todo cantado? No, es muy ecléctico. Este es, en realidad, es nuestro primer espectáculo. Nosotros estuvimos durante todo este año presentándonos en distintas varietés, armando números, íbamos probando, digamos, qué funcionaba, cuál era nuestra poética como grupo. Y así nació cuando Ya No Importe, que es nuestro espectáculo, que que es una miscelánea de todo recapitulando y armando. Y es, hay mucho más actuación, o sea, son, hay escenas, bloques enteros de solo de actuación. Y después baile, modelos. Le tenemos modelos, le tenemos un cast. Pero digamos, no son las Ramponi, digamos, son diferentes personas. No, no, no, exacto. Todas somos las Ramponi. Las chicas que vinieron a cantar acá se llaman las Golondrinas del Monte. Ajá, las que cantaron recién son las Golondrinas. Claro. Exactamente. Ustedes son las actrices que interpretan a las Ramponi. Claro. Exactamente. Qué complicado, chicas. Mujeres tenían que ser. Claro. Todas chicas. Problemitas de personalidad. Un montón, todos. Bueno, y además de cantantes, actrices, tenemos una eximia bailadora de flamenco que es... Absolutamente. Ay, ay, ay. Fiorella. ¿Y qué otras cosas? Bueno, música, guitarrista. La faltante es actriz y bailarina. Es bailarina de... De caño. Todo, sí. Mucho caño. No sé. Ella hace, también ha hecho algo clásico. Bueno, es la que nos arma la coreografía, ¿no? Que después de las 10 de la noche ya no puede ensayar y eso. Eso respondería, ¿no? Claro. Que puede ser que sea de caño. Absolutamente. ¿Y las canciones las componen entre todas? ¿Cómo trabajan en equipo? Sí. Cuatro mujeres. Los sí. acordes son todos de Clarita. Ajá. Y la letra, un poco tratamos de ir delirando entre todas, pero bueno. Claramente hay algunas que tienen más facilidad, sí. como es Clarita y Agustina, y con Gior nos quedamos un poco mirándolas. Sospecho de eso, ¿eh? Se nos ocurren no, así no, bocadillos no, para ir metiendo. Sospecho de eso porque se nota que tiene una impronta, así que hay un código entre sí. todas. Sí, lo que ocurre es que a veces divierten. cuando dos pueden resolver algo y otras dos no pueden, otras dos ya están pensando en otra cosa, para ensamblar con eso que se está haciendo en la canción o, uh-huh. o en la actuación, como lo que algunas resuelven musicalmente muy bien, cuando dos a veces nos quedamos de afuera, eso, ¿no? Como claro, porque además no se dirige, no tiene una dirección. No, es entonces muy eso complica claro, mucho. Pero la venimos llevando bastante, bastante bien. Nada, y pensar en un lenguaje único, porque como cada una que también viene de... Y Buenos Aires es un poco así, todos los actores venimos, hacemos un puchito con cada profesor. En definitiva, uno después cuando actúa tiene algo muy personal. Entonces, cuando esas cuatro formas de actuar se conjugan, es como una bomba poder coordinar cuál va a ser el código que va a manejar ese grupo. Y ajá. bueno, hasta ahora, este año... Sí, eso se ve claramente. Se ve un código muy, muy, muy personal. Está bueno. Bueno. Entonces, ¿nos recuerdan la fecha? Si tienen alguna página web donde podamos tener más información acerca de las Ramponi. Por supuesto. En Facebook. Nos buscan en Facebook, las Ramponi. Le dan ahí un me gusta y ya los agregamos y están al tanto de toda la movida Ramponi. Y estamos este sábado, recuerdo entonces, 17, 23 horas en Guapachosa. Jean Lloré, 715. Exactamente. Y pasaje Celaya. Y bueno, ¿cuánto sale la entrada? 30 pesos. 30 pesos. Obviamente, super si nos llamás por teléfono, nos mandás un mail. Te invitamos desde Fernández Urbana con las Ramponi. Voy a salir y por un ratito y voy a llamar por teléfono. Yo voy. Además que quiero aclarar que son muy guapas las chicas y no te gusta el espectáculo, cosa que no va a pasar. Por lo menos ves cuatro chicas guapas. Actuando en Guapachosa. Guapachosa. Guapachosa. Y ahora bueno, les vamos a pedir, por supuesto, que nos dejen gratis. Aquí una ofrenda urbana que puede ser cantada también, ¿eh? ¡Opa! Uy, si se animan, me miraron con cara rara. Les hago un desafío. Alguien tenía una ofrenda que ya la había pensado, me parece que la señorita. Yo tengo una, no cantada. Y no pero cantada. Podemos, vale. Podemos así hacer como... Mirá que no, como si fuera a odiar. Verónica, te lo pido, por favor. Bastante. Te empezabas a relajar. No, me causó gracia. Venía en el colectivo para acá y el colectivero quería darme charla y venía con una amiga también a hablar. Me terminó contando que cuando venían pasajeros corriendo para agarrar el bondi, y yo, la verdad, me voy a recorrer la Argentina de punta a punta corriendo como Forrest Gump. Y empezó a hacer todo un relato de cómo iba a viajar de provincia a provincia. Me causaba gracia. Lo tiene muy planeado. Pero me causaba gracia el colectivo con muchas ganas de trabajar. No hay muchos colectivos que tengan tanta onda como ese del 127. Y porque mientras trabaja está pensando en lo que va a hacer. Sí, sí, y eso sí. lo mantiene vivo. Sí. Yo aparezco la licenciada que te ha y Fiorella, particularmente nos interesa cuando vienen extranjeros. Hay miles de ofrendas, ¿no? Uno tiene esa buena costumbre de detenerse o de mirar estos recortes, estas ofrendas que nos da la ciudad, pero como extranjera, ¿hay algo particular de Buenos Aires que te ofrende o que te... nada? O de Chile que, también. Por ahí tenés una Chile ofrenda también, chilena. Por ahí de esas también. Que por ahí uno... Me mataron, chicas. Bueno, pensala mientras componen la ofrenda encantada o alguna canción que haya quedado en el tintero y que nunca decidieron no mostrar. Alguna idea trunca, loca. A ver, no sé. ¿Quedó el tango o no? No. No. Las cosas que quedaron truncas quedaron bajo tierra, porque nadie se los acuerda, empezando por mí. No sé, a ver. A ver qué sale. ¿Qué tengo de ofrenda? ¿El bolero? El oficio mudo, ¿eh? Chicos, acá. Eso fue una ofrenda todo. En vivo. Yo total. No sé. Esa va. Vale. Yo no sé cómo empezar este bolero. Se me ha vuelto en el corazón del pensamiento. La otra noche en la mar tú me dijiste que las estrellitas eran para mí. Mentiste. La luna, el cielo y las estrellas siguen en lo alto. Yo te dije. Y yo sigo aquí. En la playa, matecito, bizcochito, una en la tribu. En la tribu, con Fernanda y hola, con Vero. Esta es mi ofrenda. Tan urbana música son tonterías, no tienen nada, pero tienen vibrato de bolero tropical. En la playa, en la tribu, las muchachas, la ramponi, la ramponi, en la tribu, calentica. En la tribu. Te esperamos, guapachosa, 23, 23 horas. Poca ropa, poca ropa. Una cerve o un vinito. Se van las rampolinas. Muchísimas gracias a las Ramponi por esta impro. Éxito. Así, sacada de la galera esta ofrenda musical.